Ay de mí, que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ahí va. Quiero terminar con toda la esperanza que quedó. Hoy voy a arrancar quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz. He llorado tanto, tanto, tanto que no suelto. Mis lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo. Los cielos que me han visto padecer.